Los buenos días a Jesús sacramentado. Oh Jesús mío, dulce prisionero de amor, aquí me tienes de nuevo. Te dejé diciéndote adiós y ahora vuelvo a ti dándote los buenos días. Me consumí el ansia de volverte a ver en esta prisión de amor para darte mis amorosos saludos, mis latidos afectuosos, mis respiros encendidos, mis deseos ardientes y toda mi misma para fundirme toda en ti y dejarme en ti en perpetuo recuerdo y como prenda de mi amor constante hacia ti. Oh, mi siempre amable amor sacramentado, ¿sabes? Mientras que he venido para darte toda mi misma, he venido también para recibir de ti todo ti mismo. Yo no puedo estar sin una vida para vivir, y por eso quiero la tuya, pues a quien todo da, todo se le da. ¿No es cierto, Jesús? Así pues, hoy amaré con tu latido de amante apasionado. Respiraré con tu respiro afanoso en busca de almas. Desearé con tus deseos inconmensurables tu gloria y el bien de las almas. En tu latido divino estarán presentes todos los latidos de las criaturas. Las tomaremos a todas y las salvaremos. No dejaremos que escape ninguna, y esto a costa de cualquier sacrificio. Sea incluso que me costase soportar toda la pena. Y si me echases de tu presencia, aún más adentro me arrojaría y gritaría más fuerte para implorar junto contigo la salvación de tus hijos y mis hermanos. Oh Jesús mío, vida mía y todo mío, ¿cuántas cosas me dice este voluntario cautiverio tuyo? Y el emblema con que te veo marcado es el emblema de las almas, y las cadenas que tan fuerte te atan son el amor. Las palabras, almas y amor, parece que te hacen sonreír, te debilitan y te obligan a ceder en todo. Y yo, valorando bien estos tus excesos amorosos, estaré siempre contigo y en unión contigo con mi estribillo de siempre, almas y amor. Por eso, en este día, te quiero a todo ti mismo junto conmigo siempre en la oración, en el trabajo, en los gustos y en los disgustos, en el alimento, en cada paso, en el sueño, en todo. Estoy segura que no pudiendo obtener nada por mí misma, contigo obtendré todo. Y todo lo que haremos servirá para aliviarte cada dolor, para endulzarte cada amargura, para repararte cualquier ofensa, para compensarte por todo y para suplicar cualquier conversión, aunque fuese difícil y desesperada. Iremos pidiendo a todos los corazones, como limosna, un poco de amor para hacerte más contento y más feliz. ¿No está bien así, Jesús? Oh, querido prisionero de amor, átame con tus cadenas y séllame con tu amor. Muéstrame tu rostro, oh Jesús, qué hermoso eres. Tus cabellos rubios atan y santifican todos mis pensamientos. Tu frente tranquila y serena, aún en medio de tantas afrentas, me da la paz y me pone en la más perfecta calma, aún en medio de las más grandes tempestades, de tus mismas privaciones y de tus caprichos que me cuestan la vida. Tú lo sabes. Pero sigo adelante. Esto te lo dice el corazón, que te lo sabe decir mejor que yo. Oh amor, tus bellos ojos celestes que refugian luz divina me arrebatan al cielo y me hacen olvidar la tierra. Pero ay, cómo con sumo dolor mío me prolonga mi destierro todavía. Pronto, pronto, oh Jesús, sí Jesús, qué hermoso eres. Me parece estar viéndote en ese tabernáculo de amor. La belleza y majestad de tu rostro me enamora y me hace vivir en el cielo. Tu boca dulcísima en cada momento me besa. Tu suave voz me llama y me invita a amarte en todo instante. Tus rodillas me sostienen y tus brazos me estrechan con vínculo indisoluble. Y yo, mil y mil veces, besaré ardientemente tu rostro adorable. Jesús, Jesús, sea uno nuestro querer, uno el amor, único nuestro contento. No me dejes nunca sola, que soy una nada, y la nada no puede estar sin el todo. ¿Me lo prometes, Jesús? Parece que me dices que sí. Y ahora, bendíceme, bendice a todos, y en compañía de los ángeles y de los santos, de nuestra dulce madre y de todas las criaturas, te digo, buenos días, Jesús, buenos días.